calorcito que llena de alegría la soledad. Mensajeros del alma, sembradores de paz, de un mañana pleno de respeto y de libertad. Ellos son el tesoro, ellos son la alegría. Es por ellos que la vida se vuelve más dulce, se vive mejor. Son bueno, como estábamos mencionando, perdón, a lo largo de la mañana del día de hoy, buscamos entrevistarnos con la gente de UPC Marco Juárez, que estuvo participando de la marcha en reclamo de los derechos docentes en el día de ayer, junto a varios docentes del departamento. Vamos a ver si lo tenemos ahí a Luis Miravalles. Buenos días, Luis, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿qué tal? Buen día, Leticia. Sí, bien, bien. Bueno, sabíamos que en el departamento hubo gran acatamiento al paro de ayer, ¿es así? Sí, mira, yo tengo datos oficiales, por ejemplo, a nivel inicial 92% a departamental, secundaria entre un 70 y un 75% promedio, escuelas que el 100, otro el 60, otro el 50, pero da un 70-75%, y inicial el ronda el 80 y supera el 80% porque la 3430 tuvo el 86% y acá también cerca del 80%, o sea que escuelas al 100% cerradas completamente, que no fue ningún docente. Y el paro rondó el 90% a nivel provincial. Veíamos imágenes de los drones en la ciudad de Córdoba con una cantidad de gente impresionante realmente, ¿no? Sí, nosotros que vamos a todas las marchas, cuando nos convoca orgánicamente UTC, vamos a todas, hacía mucho tiempo, me animaría a decir 5 o 6 años que no se ve una marcha con tanta cantidad de gente, alrededor de 15.000 personas, decían los organizadores que podría haber llegado a ver en esa marcha. Sí, era muy muy linda marcha, hubo compañeros de área que viajaron, compañeros del departamento de Marco Juárez, acá de Marco Juárez Ciudad, de Leones. O sea, éramos unas 20 personas del departamento en la marcha. Esto que vos ves, que me decías recién, que realmente hacía mucho tiempo que no se veía tanta gente en la calle, tantos trabajadores docentes, para poner al tanto al resto de la sociedad, ¿a qué lo adjudicas? No, hay un descontento generalizado por todo. Nosotros pasamos una asamblea, la asamblea provincial pasó una semana la decisión de si el gobierno ofertaba otra propuesta salarial, y en sí el gobierno ofertó un 1% con un blanqueo de 2.000 pesos a enero del 2023. La gente lo tomó muy mal a eso, y ahí, bueno, ayer se vio en la calle reflejado la bronca que tiene la gente. Sí, y en especial, bueno, los docentes que vienen padeciendo ya muchas cuestiones desde la época de la pandemia, ¿no? Estamos hablando de que hubo un trabajo desmedido y siempre no reconocido. Por ahí escuchaba los comentarios de Graubac ayer, ¿no? Que, bueno, que volvía a reforzar la apuesta ahí con que, bueno, miren que les vamos a descontar y lo demás. ¿Cómo ve el gremio esto de que se, digamos, el derecho a huelga mitigado de alguna manera con estos aprietes de que vamos a descontar? Sí, te digo, Leticia, el descuento del día paro estuvo el día antes de la huelga, antes del paro, y los docentes le respondieron con un 90% de adhesión al paro, porque los descuentos se pudieron ver el día anterior. Lo hicieron a propósito, pusieron un día antes para tratar de que la gente no se adhiera al paro, y bueno, así ayer fue reflejado con la mayoría de escuelas cerradas en toda la provincia de Córdoba, no solamente en el departamento de Marco Juárez, en toda la provincia de Córdoba. Claro. Yo creo que el gobierno tiene que ver tener 15.000 personas en la calle, porque si no da respuesta a la demanda, si tuvo 15.000 la primera vez, el segundo va a tener 30, porque la gente va a salir de la calle, porque ya la gente no se calla más, la gente no le alcanza el sueldo. Tengamos en cuenta que si no hay una propuesta salarial, los sueldos están desde mayo, la inflación va a un ritmo galopante, y bueno, el gobierno de Córdoba tendrá que pensar qué estrategia hace para poder poner en la mesa de negociación una propuesta que sirva, que contemple a todos. Bueno, y un poco no solo decir que es el tema de la inflación, sino también otras cosas que padecen los docentes, los trabajadores docentes, cuando ingresan a trabajar, ¿no? Contar un poquito eso. ¿Qué le pasa, por ejemplo, con los cobros? La falta de carga de MAP. Claro. No puede ser que tengamos que intervenir en todos los cobros de MAP. La MAP es el contrato de trabajo cuando uno entra a la docencia, digamos entre 60 y 90 días, cuando se ha hecho digital todo. Después no va a haber ninguna dependencia pública que atienda en persona a un docente, no hay junta, no hay APROS, no hay nada, no hay que hacer jubilaciones abiertas, todo tiene que ser digitalizado y no contestan, no dan respuesta a nada. Por eso cuando empezamos la nota te dije, una bronca generalizada por todo. El salario, por supuesto, porque incide en la vida de todos, pero no es solamente el salario, es todas estas cosas que vamos nombrando y que el gobierno se hace cargo. Sí, bueno, entonces recién compartía unos comentarios de docentes de la localidad que han puesto en las redes su indignación, ¿no? Por esto que estabas comentando vos, que una docente integradora no está cobrando. Exactamente, no está cobrando. Sí, sí. ¿Eso qué está pasando? Le expliquemos a la gente que las docentes integradoras son aquellas que acompañan la trayectoria de los chicos. Sí. Claro, que venían de la escuela. Lo que pasa es que se piden en toda la asamblea, en todos los actas laborales. El gobierno de Córdoba es un incumplidor serial de las actas laborales, no las cumple. Porque por las actas laborales ya lo dieron y no lo cumple. Un MAP se hicieron digital para acelerar el proceso de carga, porque antes tenían que mandarla, tenían que hacer en cada escuela, mandarla a la inspección, de la inspección se mandaba a Santa Rosa y ahí se cargaba. Ahora es todo digital. Si el gobierno quiere, entra una persona hoy, mañana ya para la tarde pues está cargada, así es digital. Claro. El gobierno incumple todas las actas laborales que firman. Por eso te digo, el descontento generalizado, y vuelvo a repetir, no solamente por el salario, por la jubilación, por todo. Porque sí, todo un poquito eso también, detenernos ahí. Los educadores, claro. Todo el esfuerzo que pusieron los educadores en la pandemia para mantener el sistema educativo, porque del gobierno no hicieron nada, porque lo hicieron con esfuerzo propio, todos los docentes de Córdoba y del país, todos los docentes, y le paga a dos meses de la pandemia con una ley de jubilación nefasta que la votaron todos, donde claro, reduce los salarios, donde el haber inicial está mal calculado, no respeta el 82% móvil, tiene un diferimiento de 60 días en el cobro del aumento salarial. Vos calculás los jubilados, el último aumento fue en mayo, lo cobraron por la hora de julio. Si hubiera un aumento nuevo, lo van a cobrar recién en noviembre, después de mayo a noviembre. El gobierno tiene una insensibilidad sobre todo, y sobre los sueldos más bajos. Sí. Hay una insensibilidad del gobierno de Córdoba terrible, terrible. Esto, bueno, justamente eran los comentarios que se veían aquí en las redes sociales de la gente de la zona, de docentes conocidos, con nombre y apellido, y también por el tema reclamando del APROS en el interior, ¿no? Cómo viene el manejo del APROS y las prestaciones de las especialidades, sobre todo en las localidades del interior, porque no es lo mismo que les pasa a la gente de las ciudades, ¿no es así? Sí, no, pero te digo, el APRO está teniendo problemas en todos los lugares. En la Asamblea Provincial se votó que se normalice el APRO en todas las localidades de la provincia de Córdoba. No puede ser que nosotros nos tengamos que trasladar 300 kilómetros para poder mantener 200 kilómetros. Claro. Si tenemos el APRO y nos descuentan el APRO, el gobierno de Córdoba tiene que garantizar que en todas las localidades de la provincia de Córdoba el APRO sea sustentable para todos los afiliados, porque si no, ¿para qué nos descuenta el 2.5% de nuestro salario para una obra social que no está en la localidad? Tal cual. Bueno, eso era uno de los reclamos. Sí. Ellos dicen que hay un seguro de salud. Bueno, que ese seguro de salud se garantice en todos los lugares de la provincia de Córdoba, del primero al último lugar de la provincia de Córdoba, porque si no, nos hacen el descuento y no tenemos ninguna prestación, nos tenemos que trasladar 300 kilómetros para hacer una prestación. Me parece injusto para todos los que aportamos a ese seguro de salud. Sí, de destacar que los docentes no tienen opción, ¿no? Y que hace un importante eso, descuento en el sueldo, ¿no? Te estoy diciendo el 2.5%, que es sobre el bruto que uno cobra, y o sea que ese aporte, como ellos dicen que es un seguro de salud, en el caso que los dos trabajan en la administración pública, los dos lo tienen que pagar. Claro. No es como una obra social que vos la contratás y bueno, vos contratás un grupo familiar. No, en el caso de la administración pública, si trabajan dos del grupo familiar trabajan los dos en la administración pública, los dos se le hace el recorte del seguro de salud. Así es cierto. Bueno, entonces eso también deja atado de manos a muchos docentes. Después, lo del fallo Bocio, para explicarle a la gente qué fue el fallo Bocio es que la justicia dice que ningún jubilado puede cobrar menos del 82% móvil de su salario cuando se jubila. Con la 10.694, que fue la ley que aprobaron en plena pandemia, no se respeta el 82% móvil de salario en el cálculo inicial. Claro, y la gente aportó todos esos años antes para poder cobrarlo, ¿no es cierto? Para poder llegar al fallo Bocio, que es un fallo que dio el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, diciendo que ningún jubilado se podía jubilar con menos del 82% del haber que está el último mes que trabajó, o el cálculo del haber jubilatorio en la última ley de los últimos 4 años. ¿Cuál es la perspectiva entonces que le queda ahora al gremio de acá a los días que restan para seguir pidiendo y reclamando por estas cosas? Hay un cronograma de actividades que se votó en asamblea el día 26, que mañana sigue con actividades de consejos y delegados a contraturnos en cada localidad para seguir visibilizando el problema. Nosotros mañana en Marco Juárez hemos convocado a los jubilados y a los delegados a contraturno a hacer una volanteada. El día martes, si no me equivoco, bueno, estoy en oficina, el día martes me parece que hay otra actividad de esa. Después el jueves hay una asamblea de una hora por turno para ver si no hay ninguna propuesta del gobierno. ¿Qué se hace para el 12, cuando esté la asamblea de delegados escolares, ya con mandato de esa del jueves, van a tener que sacar mandato, qué se hace, cómo se sigue el plan de lucha? Para el día 13, la asamblea provincial en Córdoba, para, si no hay oferta del gobierno, endurecer la medida de fuerza. ¿Vos pensás que esto recién empieza, que va a haber una continuidad, que los docentes siguen con intenciones de mantener el plan de lucha? El gobierno de Córdoba metió al gremio docente en un plan de lucha, el mismo gobierno generó el plan de lucha, porque si pasa una asamblea, un cuarto intermedio, una semana, y en el transcurso de la semana oferta el 1%, me parece irrisorio lo que hizo el gobierno de Córdoba. Claro. Llevó el conflicto a que la gente, si estaba enojada, se enoje más todavía con el gobierno, porque no decir un 1% cuando estamos hablando de una inflación del 70%, del 90 al 100% anual, y el gobierno de Córdoba está dando a noviembre con una cláusula de revisión que no llega al 60% durante el mes de mayo, que fue el último aumento salarial que dio, me parece que poner un 1% en noviembre fue echarle nafta al fuego, porque te vuelvo a repetir, ayer se vio reflejado la gente, con descuento y todo, paró el 90% de los docentes. Claro que sí. Bueno, por último y para cerrar, preguntarte de lo que se viene en materia de elecciones docentes, ¿no? ¿Cuál es la agenda? Sí, el día 7 de septiembre está la elección nacional de CETERA, bueno, en el departamento Marco Juárez hay 6 mesas, una en Área, una en Corral de Busto, en Cruz Alta, en Montevideo, Marco Juárez y Leones, donde se eligen autoridades nacionales, porque sabemos que las escuelas son provinciales, la nación no tiene, pero el Ministerio de Educación Nacional está, y bueno, los negociadores, todo lo que es FONIC, todo lo que son infraestructura, todo están en la nación, por eso CETERA aglutina todos los gremios docentes del país. El día 7 va a ser la elección de CETERA. Bien, bueno, entonces estaremos comunicándonos la semana próxima seguramente en el marco entonces de la realización de estas elecciones y bueno, cuáles son para conocer un poquito las propuestas, cómo es al interior del, bueno, de lo que es la gestión docente a nivel de derechos, ¿no? Luis, muchas gracias por esta comunicación y bueno, nos mantenemos en contacto. Bueno, que tengan buen día. Gracias. Bueno, ahí estaba entonces todo lo que tiene que ver con el quehacer docente, con las noticias que hubo esta semana, directo desde la voz de sus representantes en el departamento Marco Juárez. Nosotros nos despedimos porque ya son las 12:02 minutos para retornar mañana viernes con toda la información de la zona. Radio Nota 89.9 LRT 710 aquí en Panorámico. Hasta mañana. O visita nuestra página www.colectamaspormenos.com.ar. Ley de cupo en eventos de música.